Escuela Normal Regional José Vasconcelos, Tlapa de Comonfort, Guerrero. Buenas tardes. En representación de la Escuela Normal Regional de la Montaña, les damos el total apoyo a los compañeros de Ayotzinapa. Compañeros, ya no queremos más injusticias en nuestro estado. Hay que luchar para que el gobierno represor de Ángel Aguirre Rivero se le haga juicio político, ya que él fue el que realizó el acto del día 12 de diciembre a los compañeros de Ayotzinapa. Cuando el gobernador estaba en campaña, él dijo que iba a apoyar a la educación. Compañeros, todas las normales del estado le hemos llevado nuestro pliego petitorio y no da respuesta. La única respuesta que da asesinando a estudiantes. Compañeros, es una basura lo del gobierno de Guerrero, el cual lleva el lema Guerrero cumple. Pues la normal de Tlapa les brinda el apoyo y en lucha, compañeros. Ayotzi, hermano, la normal te da la mano.